pobrecito de mí. Ayer lloraba por verte y hoy lloro porque te vi. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por mi vida mía. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por mi vida mía. Se acabó mi alegría por culpa de tu familia. No le gustan los artistas, qué horror, qué tontería. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por ti, vida mía. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por ti, vida mía. Como si un cantante fuera un borracho, un vagabundo, voy a pedirle permiso al arquitecto del mundo. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por ti, vida mía. Ay, azabache, ay, azabache, ay, azabache, yo muero por ti, vida mía. Ay, azabache, yo muero por ti, vida mía. Ay, azabache.